por siempre unidos así, así, así. Olvídate del tiempo, sabes bien que al mundo no lo mueve el afán del oro y de riquezas. Deja fuera de tu puerta el desaliento y quizás así olvides tu tristeza y verás tan solo la nobleza en mi amor sincero y tan profundo. Corta el hilo del teléfono y deja fuera al mundo. Imagínate un mundo para nuestra fantasía. Imagínate un mundo donde todo es armonía. Lo tengo aquí, es para ti. Ay, imagínate la dulce sensación que da el vino. Un vértigo en donde ves más claro tu destino. Porque mi amor del mundo y del tiempo. Quizás olvides tu tristeza y verás tan solo la nobleza en mi amor sincero y tan profundo. Corta el hilo del teléfono y deja fuera al mundo. Imagínate